Dios y de Dios para abajo a nadie, ni tan siquiera, ni tan siquiera las balas, por Dios. ¿Has oído eso, jefe O'Hara? Claro que lo oí, comisionado. Oh, ese demonio emplumado debe estar planeando algo terrible y eso me preocupa. Hay solo un hombre capaz de desenredar esta insólita madeja. Tú, Batman. ¿Yo? Sí, Batman, tú. Eres el único hombre que puede ganarle a ese pajarraco. Las mujeres queremos vivir en paz. Confiamos en Aquilos Zamora. Aman presidente. Méndez dice: Frente Humanista Verde. Corte con el miedo a que se repita el pasado. Siga voto a voto en ATC el escrutinio de la elección presidencial. Yo que estoy. Y bien, jefe O'Hara, ¿cómo va la campaña? No lo sé, comisionado. Al principio creí que Batman ganaría sin dificultad. Pero ese pájaro de cuenta está haciendo una campaña fantástica. En todos los rincones de Ciudad Gótica se ven sus horribles cartelones.